sonare nel inmóvil l'allarma, volver el rastrillo a irritarme la barba. Volverá el sacerdote Víctor a oficiar su misa, volverá a quemar la plancha mi camisa, pero tú y yo no, pero nosotros no. Volver el smog a dueñarse del cielo, volverá en el polo a desprenderse el hielo. Volverá el tráfico otra vez a ponerme de malas, el godín de nuevo a vestirse de gala, pero tú y yo no, pero nosotros no. Volverá el amor a ponerse de moda, volverán los preparativos de tu boda, con mis maldiciones contra del destino y ese miedo atroz a la lluvia de arroz que caerá en tu camino. Volverá incertidumbre hacerme compañía, se hará larga la noche y un poco más fría, y esperar el día para negociar con la melancolía. Pudo haber sido, volverán las preguntas, volveré ese ruido. Conozco el sonido de angustia y tormento, y es cuestión de tiempo para que repiquen campanas de olvido. Volverán los abrazos a las terminales, volverán las mentiras a los tribunales, volverá a llamarme para después dejarme fuera de sus planes, para colmo de males.